sonrisa que acaricie la brisa que entra por las ventanas abiertas sin temores. Y que el día transcurra con dos enamorados que descansan del mundo violento y desgarrado. Que los gritos lejanos de todos los que sufren solo escuchen el fruto de este día sagrado. Que el día transcurra con dos enamorados que descansan del mundo violento y desgarrado. Que los gritos lejanos de todos los que sufren solo escuchen el fruto de este día sagrado. Amemos en silencio esta dulce alegría y que se lleve el viento los tristes recuerdos que marcan nuestras vidas. Que la noche te envuelva y que duermas tranquila. Yo velaré tus sueños en espera tal vez de otro cruel e incierto día. Existen buenas maneras de llevar un viernes muy bien, de introducirnos en el fin de semana de una forma espectacular, pero pocas veces como esta, con este ritmo, con este sabor, rindiendo tributo a una de las grandes voces de nuestra música latina, el maestro Pablo Milanés, 80 aniversario. Fue lo último que nos entregó y la verdad es que hizo una excepción incursionando también al apartado de la salsa, pero invitando también a artistas que precisamente no pertenecen a este género, o por lo menos no cantan en este género, como es el caso de Juanes. Día de Luz es el título de esta preciosa canción. Para quienes quieran buscarla en las redes sociales, el día es fácil acceder a todo el repertorio, a todo el catálogo de la música universal. Y es que estamos ya con el primer aniversario de la partida del maestro Pablo Milanés, artista cubano, reconocido en América Latina, muy querido acá en España. De hecho, murió acá en España, donde estuvo radicado en los últimos años. Renegó, terminó, si bien es cierto, en un principio se mostró tolerante con la dictadura cubana. Terminó renegando de la dictadura, radicado acá en España, exactamente en Lugo. Tuvimos la oportunidad de hablar con él hace algunos años, hace 11 años exactamente, previo a un concierto en el Palau de la Música, aquí en Valencia. Y precisamente nos habló de el dolor de patria que finalmente llevaba en el alma. Y así partió. Pero nos dejó este legado musical impresionante. Esas voces que no vuelven a nacer definitivamente. Talento puro, la voz para cantar. Aunque hay que reconocerle que era también un gran compositor, productor, lo era todo. Bueno, podríamos perfectamente pasar todo el programa y si se quiere todo el día hablando del maestro Pablo Milanés. Solo recordarlo con inmensa gratitud. Ya viene el repaso de la prensa entonces en el Café Mañanero, un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en portada. Los socialistas se plantan ante Junts y Esquerra Republicana por el referéndum. Recordemos, durante toda la semana se ha estado hablando acerca del referéndum. Fotografía de portada para la agresión que sufrió el alcalde de Madrid en una sesión en el Consejo, concretamente por parte de un colega, bueno, concretamente un concejal del Partido Socialista, que bueno, también es destacarlo, inmediatamente recibió una reprimenda de parte de su partido. El Barça, imputado por cohecho por los pagos a Negreira, el caso Negreira, ampliamente conocido en España. Son los titulares más importantes que hoy encontramos en el diario El País, el diario más importante de habla hispana. Ahora vamos, Carlos Angulo, con... No, está primero José Ángel Londoño, que nos tiene por aquí en los titulares del diario El Mundo, ¿no? Efectivamente, Jorge, diario El Mundo abre portada con la fotografía de Sánchez Feijóo en la tribuna del Parlamento y dice: Feijóo cerrará hoy la puerta a la abstención en la investidura de Sánchez. No la pidan. Bueno, ese es el titular más importante. ¿Y el ABC, Carlos Angulo? El diario ABC, por su parte, habla acerca del Partido Socialista con la contestación que dio a Esquerra Republicana y Junts sin nombrar el referéndum y apelando al diálogo. Los socialistas y su partido hermano en Cataluña han publicado este jueves un comunicado conjunto en el que no niegan explícitamente la posibilidad de poder otorgar una consulta de independencia el próximo año 2024, mientras que, entre otras noticias, la secuencia del terror en el Instituto de Jerez. Un alumno atacó con un cuchillo a una profesora y se fue a otras clases, fue abriendo otras aulas y en una de ellas agredió a otro maestro, un alumno de 14 años que en este momento se encuentra detenido por la Guardia Civil. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Continuamos con el periplo de la prensa, en este caso, los periódicos más importantes de América Latina. El Mercurio de Chile destaca hoy en portada. Presupuesto 2024, el presidente Gabriel Boric anuncia un alza del gasto público del 3,5% con énfasis en seguridad, reactivación y probidad. Es el titular más importante entonces del diario más destacado de Chile junto a La Tercera, El Mercurio. Continuamos repasando los titulares de más periódicos de América Latina. Diario El Clarín de Buenos Aires, desafío a la Corte Suprema, inédita jugada de Cristina Kirchner en el Senado para reponer a la ex jueza Figueroa, consiguió que le aprobaran el pliego para que pueda ejercer más allá de los 75 años, pese a que la justicia ya había cesanteado su cargo. Era la camarista que debía definir las causas clave como Otesur y el memorándum con Irán. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula con respecto a la SUNAS iniciando procesos sancionadores por Sedapal al dar información incompleta por parte del Ministerio Público. Se han dispuesto más de 24 horas para comunicar correctamente cuál va a ser el abastecimiento por parte del orden judicial con respecto al caso de SUNAS, que está imputado por corrupción. Entre otros de los titulares, sigue la polémica por el proyecto de la ley Tudela. ¿Qué cambios podrían traer para la industria en el cine y la cultura peruana? Son parte de las polémicas que se están tratando esta semana. Seguimos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en portada encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Inseguridad, la principal preocupación que tienen los ciudadanos. Menos de la mitad de los encuestados consideran que el gobierno va a solucionar esta problemática. Otro titular también para destacar. claves del debate para flexibilizar o no la regla fiscal para que el gobierno pueda gastar más. Más titulares. Diario El Heraldo de Honduras. Madre de niño con microcefalia. No teníamos lo necesario y emigramos. La familia vivía del día a día, pero no pudieron más y tuvieron que emigrar en 2020, justo antes de la pandemia del COVID-19. Por su parte, el Nacional de Venezuela, el salario mínimo ha perdido el 90% del poder adquisitivo, de acuerdo con Asdrúbal Olivero, socio director de la firma Ecoanalítica, recordando que los últimos 18 meses en Venezuela fue la última vez que se realizó un aumento y que en este momento, debido a la inflación, ya se encuentra de forma nula. En Cultura, otro de los titulares, Jorge Drexler, después de 10 años, otorga una larga y emocionante despedida en Caracas. El cantante y compositor uruguayo ofreció un concierto de más de 2 horas cantando 26 temas en la ciudad de Caracas, logrando una complicidad con el público, ya que se sentía abrazado por tener más de 10 años sin poder presentarse en Venezuela. Continuamos ahora con el diario La Hora de Ecuador. El titular más importante: Ecuador se abre al narcoturismo. Aunque la policía dice no tener en registro de consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, un informe detalla que este tipo de estupefacientes gana terreno en el país. Incluso hay 2 provincias donde ya se da el narcoturismo. Más titulares. Diario El Deber de Santa Cruz. Fiscalía admite denuncia sobre supuesto caso armado en contra del concejal Morón. El concejal indicó al Deber que aún no ha fijado fecha de audiencia. Y para cerrar, nos encontramos con la prensa de Nicaragua. Más de 50.000 usuarios usarían el aeropuerto de Managua para poder llegar a Estados Unidos, revelan las cifras del régimen. Comienzan a crecer nuevamente la cantidad de pasajeros que llegan a Nicaragua en avión para luego poder seguir por tierra su viaje a Estados Unidos. Entre otro de los titulares, nos encontramos con la nueva implementación de un patrón represivo por parte de la dictadura de Ortega que busca no dejar evidencias. De acuerdo con abogados y defensores de derechos humanos, denuncian que la dictadura Ortega Murillo ha ocultado información de los presos políticos en los últimos meses. Gracias, Carlos. Y finalizamos con los titulares del diario Libre de República Dominicana. Alertan sobre aumento anticipado de enfermedades respiratorias ante temporada otoñal. Urbanistas aprueban el proyecto de sistema integrado de transporte del Gran Santo Domingo. Son los titulares de la prensa latinoamericana en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el frenazo que le ha puesto el PSOE a la condición de Izquierda Republicana por Cataluña y Junts de negociar el referéndum. Y es que por ese camino no hay avance posible, fue lo que dijeron los socialistas, y aprovechando que el tiempo de Alberto Núñez Feijóo se ha acabado y ahora le toca el turno a Pedro Sánchez. Pero parece ser que el panorama de estas negociaciones no van a ser muy fáciles, ya que Junts y Izquierda Republicana por Cataluña han pactado en el Parlamento de Cataluña no investir al socialista si no negocia un camino hacia el referéndum. Y la respuesta del PSOE ha sido contundente al lado del Partido Socialista de Cataluña. Un diálogo que ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura, en la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España, ha sentenciado el comunicado del Partido Socialista. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está el Partido Socialista impidiendo que Pedro Sánchez se pueda hacer con la investidura, ya que si no se logra el referéndum apoyarán esta investidura Izquierda Republicana y Junts? Y también nos preguntamos, ¿Pedro Sánchez podrá hacer que el Partido Socialista cambie de opinión en caso de que considere que es importante los votos de estos socios para su investidura? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Bueno, hay mucho para compartir, nos queda todavía la cartelera de cine. Estaremos compartiendo también con Mireia Company, que está por aquí. Y tendremos más adelante el personaje del día. Nos queda mucho Café Mañanero. Vamos, Carlos Angulo, entonces a ver qué está pasando con las tendencias en las redes sociales. A ver. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla? ¿Cómo finaliza la semana? Lo más comentado a esta hora en España, nos encontramos con el nombre de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. Recordemos que el día de hoy a las 12 del mediodía se realizará el segundo intento por la investidura para el presidente de la nación en el voto en el Congreso, en el que ya Feijóo recibió más noes que síes durante el primer intento, y se espera que el día de hoy se repita el mismo resultado. Entre otros de los hashtags más utilizados, tenemos el hashtag Gen V, la nueva serie de Amazon Prime Video que sucede en el universo de la serie The Boys. Se trata de una serie secuela, digamos un spin-off, en el cual una escuela de superhéroes prepara a cuáles van a ser las superpersonas del futuro, buscando así emular el talento y por supuesto la discordia que crea la serie The Boys. Ya se encuentran disponibles los primeros 3 episodios en la plataforma de Amazon Prime Video. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de The Weeknd, que continúa por su gira en Latinoamérica, al igual que Justin Bieber, ya que existe una extraña teoría de que podría ser la persona con la que Bizarrap podría tener su sesión número 57. Por estos momentos se trata nada más de un rumor, pero que podría tratarse de la primera colaboración de Bizarrap con un artista en inglés. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag The Creator, el hashtag Gran Hermano y por supuesto el hashtag Feliz Viernes y Feliz Fin de Semana. Resumen a esta hora lo que está siendo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Las tendencias en el Café Mañanero. Momento para una pequeña pausa, ya regresamos con más actualidad, dando cuenta entonces del tema de conversación con Mireia Company, y posteriormente estaremos con los estrenos de la semana. Ahí de estrenos interesantes, Carlos Angulo. Sin duda alguna, tenemos varias películas para todos los gustos esta semana, creo yo. Bueno, pues en breve aquí en el Café Mañanero. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Jetta Producciones y Discoteca Marbella presentan este jueves 28 de septiembre su Night Privilege. Tocando desde Colombia, DJ Felipe Vázquez con la compañía del DJ Fran Freites. Cover, 20 euros y 5 euros consumibles. Palcos al DM. Dirección, Avenida Cortes Valenciana 58. Colabora Producción Huitoto y Privilege. Personal Shopper. Info y reservas al Instagram, @ Marbella La Discoteca. Y al 635-796-888 y 667-001-707. Brea Discotec. Brea Discotec. Brea Discotec. La discoteca latina más grande de Valencia. Espectaculares temáticas. Go-go's. Zonas VIP. DJs. Iluminación. Y la mejor música del momento. Listas gratis, ofertas de 2x1 en botellas. Hora loca de bebidas. Si cumples años, te regalamos media botella. Brea Discotec. Avenida del Cid 22, Valencia. Info y reservas 603-539-492. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Y Llevamos una jornada muy agradable en el Café Mañanero y vamos a seguir abordando los temas de mayor interés. En si de algo se ha hablado durante toda la semana y seguramente se va a seguir hablando es de la investidura en España. Estamos a las puertas de un nuevo gobierno, entre comillas, ¿no? Porque perfectamente puede ser la continuidad. Es la opción más clara que hay. Bueno, pero del tema, definitivamente, nos va a hablar Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, ¿cómo está el ambiente? Si bien es cierto, se ha venido hablando durante todos estos días, desde el pasado 23 de julio, cuando hubo elecciones de la investidura, pues ha llegado el momento cumbre, la hora de la verdad, y ha sido esta semana, y hemos visto a Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que ya se sabía, lo decían, lo advertían los corrillos políticos de que no contaba con el apoyo suficiente, los escaños suficientes, pues el hombre lo intentó y tenía que intentarlo, porque si no lo intentaba, quizás era peor, ¿eh? Se dio por vencido, tiró la toalla. No, el hombre se paró, dio un tremendo discurso de uno o dos días. Bueno, duró, esos discursos son interminables, ¿no? Pero no por ellos menos interesantes y hasta tienen su encanto, ¿no? Las jugadas políticas que están a la orden del día. Vimos a Pedro Sánchez haciendo de las suyas, ¿ya? En el buen sentido de la palabra. No quiero de ninguna manera tampoco, cuando digo de las suyas, dentro de ese margen político, las maniobras que se dan, la misma convocatoria a unas elecciones en pleno verano que tanto se le cuestionó, bueno, pues todo eso hace parte del paisaje de la política. Y sí quisiera saber, Mireia, ¿cómo has visto el debate? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que ha sido bastante interesante, porque lo que pensábamos que iba a ocurrir, obviamente ha ocurrido, es lo raro que ha pasado, la política española, las predicciones que teníamos se han cumplido por rara vez. Y Alberto Núñez Feijóo pues no ha contado con ese respaldo. El desenlace esperado de los 172 votos a favor pues se quedaron ahí, no hubo transfugas. Pero la jugada maestra, yo creo que vino, que le eclipsó ante todo, fue la jugada que hizo Pedro Sánchez. Sí. Hacer que el turno de réplica, porque cada vez que cuando hace el candidato pues presenta su proyecto político ante el hemiciclo, pues y hay que decirlo, me pareció estuvo bien, me pareció, Feijóo en lo que fue la exposición de su proyecto, intentando convencer sobre todo esos otros votos que le faltaban, pero no, ya la suerte estaba echada, ¿no? Sí, hizo sobre todo ese guiño a los posibles transfugas que ellos veían, además casualmente. ¿Intentaba pescar en qué partido político? En los partidos socialistas, sobre todo. Dentro del partido del sí, propio. Porque la tenía muy difícil, ¿eh? Sí, además, precisamente una jugada maestra que de Pedro Sánchez. Aunque Mireia, ayer vi uno que votando se equivocó, dijo sí, aunque logró corregir a tiempo. Sí, se corrigió, sí. Hay más de un despistado en el hemiciclo, ¿no? Así es, sí, pero fíjate, la jugada maestra de Pedro Sánchez fue precisamente al que iban a hacer el guiño a un socialista, que era el exalcalde de Valladolid, que ajá, había manifestado hace unos años que él traería a Puigdemont, que pues, era un delincuente que tenía que ser juzgado, le iban a hacer ese guiño a ver si respaldaba a Feijóo, y casualmente Pedro Sánchez, con toda su estrategia política, porque es un tiburón de la política, lo que hizo fue, yo no voy a replicarle, sino que le voy a poner a este alcalde. ¿Qué hago? Pues con esta estrategia, primero le quito todo el protagonismo, sí, le dejo sin dar opciones a que me pida que dé explicaciones sobre la amnistía, le hago que se mire en su propio espejo, porque este alcalde resulta que él ha ganado las elecciones en Valladolid, pero por un pacto PP-Vox, pues lo han tirado, ya no es alcalde, para que se viera reflejado. Entonces, claro, aquí ya la gente está diciendo... Le dio un protagonismo. Sí. Y el hombre es hasta ligero de palabra, ¿no? Sí, es bastante polémico en X, que se llama lo que era Twitter, es bastante polémico, sabe atacar, es un perro de presa, como diríamos, a nivel más coloquial. Entonces lo puso frente al espejo, entonces de una tirada, digamos, abordó varias cosas. No te dejo que me preguntes sobre la ley de la amnistía, no estoy dando ninguna explicación, es una gran estrategia, porque a ellos siguen negociando. Te has visto en tu propio espejo y además te he restado protagonismo. ¿Qué ha sido? ¿Jugada, estrategia o de las otras partes que dicen ha sido un menosprecio hasta Feijóo? Sí, porque también se ha interpretado de esa manera, un menosprecio al candidato que intentaba obtener los votos, que conviene recordarlo, de una u otra forma ganó las elecciones y por eso el rey le dio la posibilidad de que acudiera al Congreso de los Diputados para solicitar el apoyo, en, primero ratificarlo, ¿no? Y luego pues solicitar el apoyo de esos escaños que le hacían falta. No lo logró. Hoy quema su último cartucho, ¿no? Tengo entendido. Hoy es su segunda oportunidad, pero no se esperan cambios. Hoy es una votación, empieza la sesión a las 12 y cuarto, se prevé más o menos, porque hay unas pequeñas intervenciones antes, se prevé que a partir de la 1 y 22 minutos sea la votación. Es por mayoría simple, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber más si es que no es. Pero recordemos que va a seguir ese bloqueo de 172 votos a favor y no se espera que de los 178 vote alguien a favor. El marcador prácticamente ya no se moverá, muy difícilmente, claro. Pero cuidado, porque si bien hemos visto a Pedro Sánchez hasta una sonrisa maliciosa, burlesca de la oposición, quizás presumiendo de que cuenta con el apoyo suficiente, y cuando hablamos de apoyo suficiente, hay que incluir a Junts, que es un partido independentista, que recordemos fue el que llevó a cabo aquella revuelta del primero de octubre del año 2016 o 17, ¿no? Y lanzó incluso un grito de independencia de Cataluña de España, y por esa razón su máximo líder, Carles Puigdemont, está exiliado en Bruselas. Y tiene otro partido político que es Esquerra Republicana, que también es de esa línea independentista. Sí, normalmente han estado enfrentados, pero ahora sí que es cierto que desde ayer por la tarde han hecho un frente común. Ahora ya le han dicho que la investidura, que no se espere que le vayan a votar en la posible investidura, porque aún queda el segundo cartucho de Feijóo, porque han subido la apuesta. Le han dicho, sí, sí, la amnistía, que ya está encaminada, perfecto, pero aparte el referéndum. Queremos que hagas el referéndum. Se ve... Dice el viejo refrán, muy popular y casi hasta vulgar por allá en América Latina, que en el desayuno se sabe cómo va a ser la comida y la cena. Y parece que lo que están pidiendo ahora, antes de llegar el momento de la investidura, puede que es verdad que ahora sea su gran momento. La política es así. Pero se está viendo cómo va a ser un hipotético gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de estos independentistas. Se ve que no van a tenerla, no se la van a poner nada fácil, van a vender su apoyo muy caro. ¿Cuál será el precio? Es el gran interrogante, ¿no? Mireia. Sí, el precio, ya sabemos que la amnistía va a salir hacia adelante, van a justificarlo de cualquier manera, eso ya está bastante claro, como ellos han dicho, solo faltan esas pequeñeces técnicas, es decir, ellos lo van a justificar pese a que no está reconocido, pese a que no es legal, lo van a justificar, pero vamos a ver si se pliega a esas exigencias de hacer un referéndum. Mire, ya, por aquí está Carlos Angulo, que me levantaba la mano. Ya sabes que esto es interesante. A ver, Carlos, ¿qué nos querías decir? A mí me llama mucho la atención el caso en el que, una pregunta para Mireia. El día de hoy, Feijóo se está jugando su segunda oportunidad. Se está jugando el último cartucho para poder la investidura. De no lograrlo, el rey le tocaría pedirle a Pedro Sánchez como segunda fuerza que intente hacer gobierno en su nombre. Y ahí es cuando entra justamente la jugada de Junts. ¿Qué pasa si los catalanes al final no dan su apoyo a Pedro Sánchez? ¿Tendría que volver a ir a elecciones nuevamente a finales de este año? Claro, ahí iríamos seguramente a elecciones, pero fíjate, no es exactamente la jugada que han hecho también, o sea, y es la jugada que van a hacer hoy los socialistas, es que en el momento acabe el pleno, se van a ir corriendo a las 3 de la tarde, ya lo tienen previsto, a la Zarzuela, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo tiene previsto ya, para que no tenga la agenda la Zarzuela y decirle, mira, que Feijóo no ha salido elegido, que podemos empezar a hacer puedes empezar a hacer rey. La ronda de consultas el lunes y el martes, porque así ella el miércoles ya puede fijar una sesión de investidura, porque ya están estableciendo incluso las fechas, ya están diciendo para la tercera semana de octubre nosotros queremos que pueda ser investido presidente, pero claro, ahora Junts y RC ya están diciendo que cuidado, que si no se pasa por el referéndum no le van a dar esos votos y por lo tanto iríamos a una repetición de elecciones. ¿Se puede hablar de chantaje, Mireia, lo que están haciendo Junts y Esquerra Republicana? Bueno, podríamos hablar de chantaje. Porque estamos hablando de política. A nivel popular, lo veríamos todos como un chantaje. Sin embargo, esto está es la ley electoral. Es decir, aquí no sale el que a la lista más votada, sino esto es algo que se ha permitido en esta ley, que es que los pactos, quien tenga más votos en esos pactos, gobierne. Entonces, aquí le estás dando la gobernabilidad a un 6% de la población. Y llama bastante la atención. ¿Cuándo crees que tengamos gobierno en el marco de esta posibilidad, de esta investidura? Si no hay, ya lo has dicho, si no hay acuerdo, pues habrá nuevas elecciones. Si no hay acuerdo tampoco entre los partidos, si no cuenta con el apoyo suficiente Pedro Sánchez para continuar, ya habrá elecciones. ¿Cuándo entonces? Porque dice que se reunirán la próxima semana. ¿Cuándo sabremos si hay presidente o no? Pues lo lógico sería a partir de la tercera semana de octubre, que es más o menos cuando tienen previsto, que ahí sería cuando quieren que sea la investidura de Pedro Sánchez. Si no se logra, tenemos hasta el 27 de noviembre, ojo, que ya se ha empezado la cuarta atrás para repetir la elección. Si no, nos iríamos a elecciones el 14 de enero. De manera que todavía tenemos tiempo para hablar, seguir hablando de política, pero lógicamente eso será en otros programas, porque ya por hoy el tiempo se nos ha terminado. Mireia, como siempre, mil gracias de verdad por ayudarnos a entender los recovecos de la política española. Mireia Company, aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Recuerden que este segmento también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Mireia, antes de marcharte, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Pues mira, son arroba Argente Company Abogados. Por una vez que me acuerdo, me ha salido muy bien. Arroba Argente Abogados. Argente Company. Son Argente los apellidos. Company. Sí. Mireia Company, aquí en el Café Mañanero. Mireia, que tengas feliz fin de semana. Igualmente. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero y estaremos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae todos los estrenos de la semana y el personaje del día. Y por supuesto nos queda la información deportiva. Hay mucho café todavía para compartir el día de hoy, este viernes fantástico. Viernes 29 de septiembre, marchándose prácticamente el mes de septiembre. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Que el olor que tiene la mañana. El maestro Sebastián le saludo a esta hora del día gracias a esta bella estación de radio para invitarle que si usted tiene problemas en el amor, problemas con la suerte, sufre o padece de enfermedades que no haya podido curar, no sufra más. Llamen por teléfono para que reciban lectura del tarot. 600-572-844. 600-572-844. Le voy a leer el tarot, las cartas, la baraja y le voy a ayudar. Señora Francia, no le vaya a prestar el dinero a Luis, porque Luis es hombre casado, comprometido. No le conviene este hombre, aléjese de él. Usted tiene mala suerte en el amor, a usted los hombres la han engañado, le han mentido. Para toda aquella persona que quiera recibir lectura del tarot, llame ahora mismo en este momento. 600-572-844. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todo todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Es el momento de los estrenos de la semana en el Café Mañanero. Carlo Angulo, ¿qué trae la cartelera? Entre los estrenos más importantes nos encontramos con The Creator, la película nueva del director de Rogue One, a Star Wars Story. Estamos hablando de Gareth Edwards, uno de los directores que ha incursionado en el género de ciencia ficción en los últimos años y que ya se encuentra como todo un referente. Nos presenta una película protagonizada por John David Washington y Ken Watanabe en el medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de una inteligencia artificial que tenía como objetivo primero cuidarnos, pero que después está completamente comprometida con destruir a la raza humana. El oficial Joshua es reclutado para cazar y matar al creador, el arquitecto detrás de esta inteligencia artificial avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa que podría poner el fin a la guerra. Es sin duda alguna una de las películas de ciencia ficción más esperadas de este año y ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo. Estamos hablando de un evento cinematográfico, ya que con las visuales y los efectos especiales se ve como una de las grandes películas de este año, con un presupuesto estimado de apenas 80 millones, que sin duda alguna dejará sorprendido a más de uno en los cines para todos los amantes del género. Ya sea de las películas de ciencia ficción o de las películas de acción o de aventura, esta es una película que no pueden perderse y se llama The Creator. Entre otro de los estrenos nos encontramos con, Jorge, la última película de Woody Allen. Estamos hablando del retiro del reconocido director estadounidense con un golpe de suerte. Se trata nada más y nada menos que la despedida de Woody Allen con su película número 50. Desde hace mucho tiempo, el realizador había dado a conocer su deseo de querer realizar 50 películas de la misma forma que realizó uno de sus ídolos, Alfred Hitchcock, por lo cual nos presenta la historia de Fanny y Jan. Un matrimonio que parece ideal, ambos tienen éxito en su trabajo, viven en un piso precioso y exclusivo en un barrio de París y parece estar tan enamorados como cuando se conocieron, pero ahora Fanny se topa accidentalmente con Alain, un antiguo compañero del instituto que se vuelve loca de amor y no tarda en volver a verse y cada vez intiman más, convirtiendo así una situación completamente, digamos, alborotada y por supuesto con los dotes de comedia clásica de Woody Allen. Se trata de Un golpe de suerte, la película número 50 del realizador, que ya se encuentra en todos los cines y de acuerdo con las declaraciones del mismo, después de haberla estrenado en el Festival de San Sebastián, podría tratarse de su última obra, pues ahora tiene toda la intención de dedicarse únicamente a la escritura. Bueno, ahí tenemos a Woody Allen en su salsa, como podríamos decir popularmente, ¿no? Con su, siempre el estilo de sus películas van por esta línea. Espero que no estés insinuando lo que me temo. Golpe de suerte. Un golpe de suerte. De acuerdo con la crítica, si tuviera que ser la última película de Woody Allen, al menos se despide con un gran acierto, ya que les ha gustado muchísimo, estableciendo que es de sus mejores trabajos en los últimos años. Y para todas aquellas personas que pueden ser fanáticas o no del trabajo de Woody Allen, creo que es una oportunidad de aprovechar, porque no todos los días puedes ver la última película de un gran director en el cine. Pero en serio, Carl, ¿tú crees que Woody Allen se va a retirar? Yo en algún momento he pensado que Woody Allen era el tipo de director como Clint Eastwood, en el que quería fallecer grabando una película. Pero también recordemos, Jorge, tiene una edad bastante avanzada. Ya son 87 años. Son más de 60 años trabajando únicamente en el cine y son 50 películas. Por lo cual, esta vez podría creer que si se llega a dedicar de ahora en adelante únicamente a la escritura, creo que 50 películas para una filmografía es un número bastante redondo y muy logrado para un director con una larga trayectoria. Bueno, si lo que quiere es cerrar con un número redondo, pero en el arte eso es difícil de entender, ¿no? Mientras Woody Allen se sienta con ánimo de seguir haciendo películas, seguramente lo vamos a encontrar en la cartelera de cine. Por ahora, pues, nos quedamos con eso, ¿no? De que es su despedida. Esta es la más reciente, digamos. La última por ahora. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos Angulo.

Fernando Cancel. Los Inquietos del Vallenato. Solo tú y yo en la habitación. Y Los Chiches del Vallenato. Ayúdenme para enamorarla. En un mismo escenario. Domingo 8 de octubre, víspera de festivo. Reservas al 654-681-572 y al 677-248-362. Sala Canals. Roberto Lugo, Fernando Cancel, Los Inquietos del Vallenato y Los Chiches del Vallenato. No te lo pierdas. El Festival del Año. La casa de Diego 2 está de vacaciones. Muy pronto volvemos con todo nuestro sabor. Atentos a nuestras redes sociales. Muy pronto regresamos con todo el sabor de la casa de Diego 2. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero de Latinos FM. Una mirada a la actualidad que empieza con la Liga Española de Fútbol. Hemos tenido jornada entre semana y nos aprestamos a vivir otra, la número 8, y seguramente va a ser igual de intensa. La jornada número 7 nos ha dejado una sorpresa, y es que el Girona ha asumido el liderato de la Liga. Sí. Algo que por primera vez se da en su historia, así que enhorabuena al Girona. Vamos entonces inmediatamente con la información de la liga, el calendario de cara a los partidos del fin de semana, porque esto, una jornada que termina y otra que empieza. No hay lugar para el descanso. Adolfo Jiménez del Río. Ayer se cerró la jornada séptima de la Liga Española con los siguientes resultados: Celta de Vigo 1, Alavés 1, Granada 1, Betis 1. El Osasuna cayó en su casa ante el Atlético Madrid 0-2. Tremendo partidazo donde hubo absolutamente de todo. Eso sí, la suerte le jugó un buen papel para el Atlético Madrid, que supo aprovechar dos oportunidades de gol y las convirtió. El Osasuna tuvo muchísimas oportunidades de gol, pero no hizo ninguna. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando de forma inédita el Girona con 19 puntos, le sigue el Real Madrid con 18, el FC Barcelona con 17, el Athletic de Bilbao con 14, en la quinta posición ascendió el Atlético Madrid en puestos europeos con 13, la Real Sociedad lo cierra en la sexta con 12 puntos, el Valencia Club de Fútbol se encuentra en la tabla media en la octava posición con tan solo 10 puntos, y por la parte de abajo, Las Palmas en la posición 18 en puestos de descenso con 5, el Granada con 4 y el Almería con tan solo 2 puntos. Y para hoy continúa la octava jornada de la Liga Española con tremendo partidazo, un partido que podríamos decir partido de la jornada, ya que el Barcelona recibe al Sevilla 9 de la noche. Un partido que puede mover muchísimo la tabla de clasificación. Y ya para mañana sábado, el Getafe recibe al Villarreal a las 2. El Rayo Vallecano al Mallorca a las 4 y 15. El Girona al Real Madrid 6 y 30. El partidazo de la jornada. Y en donde también podría suceder mucho en la tabla de clasificación. La Real Sociedad cierra la jornada sabatina a las 9 recibiendo al Athletic de Bilbao. Y para el domingo, el Almería recibe al Granada a las 2, a las 4 y 15 el Alavés a los Osasuna. El Betis al Valencia Club de Fútbol a las 9 de la noche el domingo. A la misma hora, el Atlético Madrid se enfrenta al Cádiz. Y el lunes se cierra la octava jornada con el partido entre Las Palmas y el Celta de Vigo. Y en el Fútbol Club Barcelona, las cosas están que arden, sobre todo en lo respecto a la parte judicial, ya que en el día de ayer, el juez que investiga el caso Negreira ha ordenado a la Guardia Civil el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros en el municipio madrileño de Las Rozas y ha imputado cohecho al Fútbol Club Barcelona al sospechar que el club pudo pagar por efectos arbitrales deseados. Y es que el caso Negreira explotó y el Fútbol Club Barcelona está en vilo por las posibles sanciones que le podrían caer desde la UEFA y la FIFA. Y es que además no se descarta la posibilidad que el club sea descendido y juegue en la segunda división de España. Alfonso Pérez Medina, experto en tribunales de España, informó en el día de ayer que los entes que controlan el fútbol europeo y mundial podrían jugar un papel fundamental en el caso Negreira. Y es que el jefe de tribunales de la Sexta afirmó que el club se expone a fuertes medidas disciplinarias que pueden variar entre la descalificación de la Champions League o, en el peor de los casos, ser descendido de categoría como castigo a este escándalo. Esa es la situación del vigente campeón por cuenta del caso Negreira. Avanzamos en Latino Deportes. Vamos haciendo también con Copa Libertadores de América. Damos cuenta, aunque luego vamos a estar hablando también acerca de la situación de Rubiales, o mejor dicho, el caso Rubiales. Y también vamos a estar hablando de ciclismo. Vamos ahora a Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano. Aurelio Ricard. Ayer, anoche finalizó la primera jornada de la semifinal. Primero ya se había jugado Fluminense e Internacional empatando a 2 goles. Inmediatamente Boca Juniors y Palmeiras empataron en la Bombonera a 0 tantos, cosa que deja la jornada pareja y se va a definir el próximo miércoles y jueves de la semana entrante para así definir cuáles serán los finalistas de la Copa Libertadores. También se jugó un partido, o sea, también se jugó la semifinal de la Sudamericana, Jorge, sí, entre el Corinthians de Brasil y el Fortaleza, que igualaron. Precisamente el Corinthians, luego de igualar con Fortaleza, se quedó sin técnico porque Vanderlei Luxemburgo fue despedido por parte del Corinthians, ya no es el técnico del equipo brasileiro. Y por su parte, en la otra llave, Liga de Quito goleó 3-0 a Defensa y Justicia de Argentina. Así quedaron pues la Copa Libertadores y la Sudamericana. Gracias, Aurelio. En todo caso, en esta instancia de los torneos de clubes más importantes del continente americano, podemos concluir hay dominio de los equipos brasileños, ¿no? Sí, tanto en la Sudamericana como en la Libertadores, porque... Bueno, en el caso de la Libertadores... Tiene tres son brasileros. Sí. Sí, imagínate. Ahí las proporciones son completamente favorables para el equipo, para el país de la Auriverde, que se podría quedar con el título continental. Claro, y sobre todo con ese resultado de anoche, favorable, 0-0, sí. Y en la Bombonera, es decir, en el estadio del Boca Juniors. O sea, que yo creo que ahí sacó un punto importante el conjunto de Palmeira, que va a su casa, tranquilo, pues, pero más sin embargo no confiado, pero lleva una ventaja pues de local en este torneo continental. Así que esperamos hasta la próxima semana, el próximo 5, para ser más exacto, se jugará el partido de ida en Palmeiras. De vuelta, sí señor, de vuelta. Así está el fútbol en... Y le tengo, Jorge, antes de... ¿Sí? Dos noticas, el ranking de los 5 jugadores más costosos de Sudamérica. ¿Cuáles son? Vinicio en cabeza con 150 millones de euros, Federico Valverde, 100, Rodrigo, 100, Lautaro Martínez, 85, y Lucho Díaz en el quinto lugar con 75 millones de euros. Esos son los jugadores sudamericanos más costosos según el ranking oficial. A ver, entonces, los 3 jugadores latinoamericanos, o podríamos decir incluso americanos. Americanos, sí, americanos. Vamos a... En el ranking mundial de la FIFA están militando en el Real Madrid. En el Real Madrid, sí. Así es. efectivamente. Y otra noticia que es positiva, ¿usted recuerda el año 2002? Sí. Cuando el Once Caldas quedó campeón. Sí, el Once Caldas de Colombia. Campeón de la Copa Libertadores de América. Después de ese campeonato hubo un incidente que marcó la vida del técnico Luis Fernando Montoya, que lo denominan el campeón de la vida. Pues porque quedó lisiado pues luego de un suceso pues de los que se repiten muchas veces en Colombia, pero desafortunadamente le tocó al profesor Luis Fernando Montoya, pero esta vez se sigue convirtiendo en más ejemplo, porque después de todo ese suceso, en el día de miércoles tuvo la oportunidad de graduarse como licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes a través de la Uniminuto, la Universidad Uniminuto de Colombia, en el cual el profesor se graduó como licenciado en Educación Física y Recreación y Deportes, lo que quiere decir que sigue siendo un ejemplo para todas las personas que se encuentran de pronto lisiadas por alguna dificultad. Sí, terminando de poner en contexto y aprovechando también para felicitar a Luis Fernando Montoya, ese gran técnico, repito, campeón de la Copa Libertadores de América, por primera vez con el Once Caldas llevó a cabo esa gesta. Para época de Navidad fue a repartir unos regalos a unos niños en un barrio marginado. Sí. Tengo entendido, no recuerdo exactamente si fue de la ciudad de Medellín. Medellín, exactamente. Sí, no. Y se le acercaron unos ladrones, unos atracadores, y para quitarle lo que llevaba, le dispararon, afectándole la columna. Su médula ósea, sí. Sí, y desde entonces ha estado tetrapléjico. Sí. Sí, en una silla de rueda. Bueno, él no es más que una, no, ni siquiera en una silla de rueda, ¿no? Estuvo primero en cama, incluso de hecho había perdido el habla. Sí, la voz. La voz, y con su motivación, sus ganas de seguir viviendo, de superación, ese deseo, esa fuerza por no desfallecer, pues ha seguido logrando y ha venido teniendo una evolución satisfactoria. De pronto no podrá recuperar la movilidad, pero por lo menos pudo recuperar el habla, la comunicación, y sigue siendo un ejemplo desde todas las facetas, porque sí, se ha convertido en un motivador para los chicos y para los mismos entrenadores del deporte. Sí, un hecho de esos intolerantes, tristes, desafortunadamente sufrió ese ataque. Ni siquiera se fijaron en que el hombre estaba haciendo el bien, que estaba llevando un detalle a los niños menos favorecidos en Colombia. Lo dejaron en esa situación, pero a pesar de esa enorme injusticia, él sigue luchando por la vida. Y desde aquí lo felicitamos por el logro que acaba de alcanzar, pero sobre todo por el enorme ejemplo de superación que envía no solamente a los colombianos, sino al mundo entero. Qué bien, profesor Montoya. Nos alegramos. Creo que ese es el propósito también de todo lo que hace, y la verdad es que lo está consiguiendo. Continuamos dando cuenta de más información deportiva. Tenemos que fijarnos. Nos dice Adolfo Jiménez del Río, por aquí, de la situación de Luis Rubiales. Y a Luis Rubiales se le sigue complicando su caso. Y es que en el día de ayer, la jefa de prensa de la Selección Femenina de Fútbol, Patricia Pérez, ha declarado en la Audiencia Nacional y dijo que recibió presiones por parte de Luis Rubiales y de su entorno para que Jennifer Hermoso diera su ok horas después de la final del Mundial a un comunicado donde se decía que el beso de Rubiales había sido consentido. El juez que investiga el caso Rubiales ha acordado examinar los mensajes en los teléfonos móviles de la propia Patricia y del hermano de Jennifer Hermoso. Sigue complicada la situación entonces para Rubiales, en que recordemos ya no está en la Real Federación Española de Fútbol. Él renunció finalmente. Y vamos finalizando con información del ciclismo. Se avecina un terremoto. El Jumbo Visma no continuará, y eso hace prever de que habrá una serie de movimientos, aunque ahí está el Loto Saudal para acaparar el mayor número de fichas. Se prevé una fusión entre el Loto Saudal y el Jumbo Visma. Pero